vinieron los problemas. Todos me dieron la espalda. A pinche gente corriente cuando cargaba el billete aquí conmigo tragaban. Pero yo solito puedo, no les voy a pedir nada. Solo espero que a la vuelta no vengan a saludarme y me pregunten cómo estaba. Por las buenas soy amigo, por las malas soy cabrón. Y si de veras me emperro, puedo ser cabrón y medio. Mejor quítense que ahí voy. Al que se pasó de vivo, pronto me lo toparé. Perros, aquí sigo vivo, y aunque ya me hayan mordido, me les emparejaré. Vemos a la vuelta, porque todo va a cambiar. Y a los que se me voltearon, anden con mucho cuidado cuando me miren llegar. El sol sale para todos, aunque ahorita esté nublado. Ya me cayó un aguacero y me dejó un cochinero, pero ahorita lo arreglamos. De lo malo hay que aprender, nunca se me va a olvidar. Me cuido hasta de mi sombra y la traición no me asombra. Hacer la gente y ni hablar. Vengo listo y traigo todo para volver a triunfar. Luego les digo mi nombre porque así es como se queman. No quiero publicidad.